la idea es que siempre sea una experiencia inolvidable para los jóvenes, que también les sirva como un incentivo para ser cada día mejor, que los estudiantes también logren más adelante incentivarse, tal vez siendo los próximos pilotos, los próximos auxiliares, que les marque esta experiencia para su vida futura.